tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, para la radio audiencia. Aquí estoy en el colegio, salí un momentito para poder charlar con ustedes. Buenísimo, Adriana, ¿cómo va? Adriana, bueno, a ver, contanos, se viene un primer encuentro provincial de cooperativas escolares y bueno, vas a participar. Sí, estamos con mucha expectativa porque es el primer encuentro de cooperativas escolares constituidas de la provincia de La Pampa, que propiamente son tres las que están constituidas, quiero decir, con registro, con matrícula perteneciente a la Subsecretaría de Cooperativas de la provincia, pero no obstante eso hay muchos grupos, por suerte, muchos grupos precooperativos que están conformándose, diferentes proyectos que tienen, digamos, esa impronta. De varios colegios de la ciudad de Santa Rosa, de Toay, bueno, esas instituciones también fueron invitadas a participar, formar parte de este evento en el cual, bueno, todos nos vamos a ir conociendo, presentando, mostrando cuáles son nuestros proyectos, nuestras expectativas. ¿Qué dirías que es, Adriana, que tenemos por delante? ¿Sí? No, decía, ¿qué dirías que es una cooperativa escolar exactamente? ¿Qué es? Es una cooperativa escolar y también una mutual escolar. Son estrategias sociopedagógicas, ni más ni menos que eso. Es una forma de trabajar en el aula, desde lo metodológico, desde lo conceptual. Es una forma distinta de trabajar el cooperativismo, porque no solo, digamos, quienes promovemos la formación de cooperativas escolares, no solo trabajamos con principios, valores y contenidos del cooperativismo y del mutualismo, sino que además promovemos la organización de una cooperativa escolar. Y es una estrategia pedagógica que fortalece la democracia, los propios estudiantes, las propias estudiantes eligen su forma de funcionamiento, eligen un consejo de administración, proponen o se autoproponen los cargos, se votan, ellos tienen que, como en una cooperativa de adultos, también negociar sus posiciones, fortalecer sus argumentos para poder convencer al resto de los participantes. Es fundamentalmente eso, es un trabajo sociopedagógico que realizamos en el aula, pero que trasciende fundamentalmente el aula, no se queda allí. ¿Es una categoría especial dentro de las cooperativas? ¿Tiene algunas particularidades o no? ¿Dentro de las cooperativas de adultos, decís sí, vos? Sí, sí. Y sí, claro, porque obviamente la principal diferencia es que las cooperativas y las mutuales escolares están conformadas por estudiantes menores de edad. Entonces, dentro de las cooperativas escolares no existe, digamos, la cuestión de los balances formales como tiene que presentar una cooperativa de adultos. Ajá, sí, presentamos balances sociales, pero no tenemos cuenta en el banco, no tenemos CBU, porque los estudiantes y las estudiantes son menores de edad. Entonces, ¿y está toda conformada por menores? Sí. Sí. Está conformada por estudiantes. En el caso de puntual de Atrapasueños, está formada por estudiantes que este año promovieron, están en tercer año y cuarto año, respectivamente. ¿Y cuáles son, Adriana, las otras dos conformadas ya con matrícula y demás? Una es la cooperativa de Macachín, que es la primera que tenemos en La Pampa. Ya mañana les pueden consultar a ellos, CRECOP. Es una cooperativa que se dedica fundamentalmente a la producción de conservas, dulces y todo tipo de productos en el mercado caseros o artesanales. Y en Santa María, que están por sacar su registro ahora, el número 3, también los pueden entrevistar mañana, van a acompañarnos los chicos y las chicas de allá. Bien, digamos, las tres cooperativas conformadas. Uh-huh. Hay una también en General Pico que no tiene la matrícula de la provincia, pero que viene funcionando como tal hace bastante tiempo, no puedo decirte precisamente desde cuándo, que es una cooperativa de una escuela primaria. Es la Escuela Primaria Nueva Argentina, que está conformada por estudiantes de quinto y sexto grado. Bien. Vos señalabas que hay un montón, sí, de grupos precooperativos. Esto, ¿qué ha pasado? Hay una, así como ha ocurrido con las cooperativas de trabajo, por ejemplo, que son una especie de pequeño furor productivo en estos últimos años, ¿a nivel escolar está pasando algo parecido? ¿Hay una mayor conciencia o divulgación, crees, o es simplemente una casualidad? No, estamos, quienes estamos trabajando en esto, estamos haciendo el trabajo, digamos, de promoción. La Trapasueños fue marcando un poquito el rumbo y muchos docentes se acercaron a preguntar qué era esto. A través de las notas, ustedes nos han dado una gran mano, porque a través de la discusión y de los medios se conoció qué hacíamos o quiénes éramos, y bueno, esta es una localidad muy chica. Se acercaron a preguntarnos cómo podían hacer. Bueno, nosotros difundimos, tratamos de acercarlos al cooperativismo y al mutualismo educacional, y en cada uno en su institución, con la impronta y con la cultura propia de cada institución, empezó a formar grupos precooperativos. Uno de ellos está en el Paulo Freire, tenemos una escuela primaria también, la escuela número 78, tenemos varias que se están conformando, además de estas que te estoy mencionando ahora, pero bueno, es una sorpresa, mañana lo charlamos o lo charlan ustedes cuando los vean, a los chicos y a las chicas. Bien. Adriana, y los asociados, en este caso que son menores y son estudiantes, van rotando, me imagino, cuando salen del colegio o cuando cumplen la mayoría de edad, ya no pueden integrar, claro, esa cooperativa. Exacto, esa es una de las particularidades, es la esencia de nuestras cooperativas. Claro. Renovamos el Consejo de Administración anualmente, lo renovamos por partes también, como en una cooperativa de adultos. El tema es que los chicos que están en el último año, claro, cuando egresan, dejan de ser parte de esta cooperativa, ¿sí? Por eso es una cooperativa escolar. Claro. Es mañana la actividad en el recreo mercantil de 9 a 14 horas. Sí, de 9 a 14 horas. Ahí estaremos todos y todas. Los esperamos. Si quieren ir a compartir y a conversar con los protagonistas y las protagonistas. Bueno, nos daremos una vuelta seguramente mañana. Buenísimo, Adriana, gracias, y, no, gracias, y bancamos tu laburo en esta tarea que es consecuente y perseverante de hace tiempo. Bueno, muchas gracias por la difusión.